Yo soy un futuro ingeniero eléctrico. Yo, una futura abogada. Yo, una nueva antropóloga. Yo, una ingeniera civil en obras. Universidad de Los Lagos. Nuevas carreras 2019. Carreras profesionales y técnicas. Más información en admisión.ulagos.cl. Universidad de Los Lagos. El impulso que buscas. Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Les saludamos con el cariño de siempre en el programa líder del sur de Chile, Onda Deportiva 96.5 FM. Luis Avendaño Loaiza, de inmediato comenzamos con el saludo protocolar. ¿Qué tal? Muy buenas y grandes tardes, señor White. ¿A dónde vas a enviar ese menú que te ves? Voy a sacar un poco de pica a algunos que no están a dieta. Sí, sí. Como decía el término antiguo, le estás tomando retratos. Estás tomando retratos culinarios. Buena temperatura. Bueno, para los que vienen de la zona centro-norte de nuestro país, es baja la temperatura. ¿Qué pasa con el Nacional de Fútbol en Zapallar 2019? La sub-17 de los Muermos representa la región de Los Lagos. Tendremos enlace con nuestro corresponsal Héctor Tito Caileo desde Zapallar. En Castro y Ancudo se vive el mundialito de carácter nacional. Nos tiene también información el periodista del diario La Estrella de Chiloé, Nelson Soto. Y en el básquetbol, lo decía nuestro director, preocupados porque jugaba Golden State. Claro, jugaba Osorno Basketball con Avancud. No se presentó Osorno Basketball. Está expuesto a una sanción, puede ser suspendido de su participación. De por vida, ¿no? Y lo que puede ser, sí, es cierto, es la multa de 2 millones de pesos. No se presentó porque no han pagado los sueldos. Menos plata van a tener para pagar la multa. Para pagar la multa. Ahora, el partido queda ante Castro y lo decía Nelson. Juegan con Ancud y después reciben a Castro mientras Ancud se desplaza a Valdivia. ¿Te acuerdas que el Chapa Suárez quedó en Valdivia? ¿Sí? ¿Se presentarán? Si no se presentara Osorno Basketball. ¿Ya dieron su comunicado? Sí. Sí, claro, es fuerza mayor, pero al final es porque no hay lucas. O sea, el comunicado dice que no tienen plata. Claro. Ahora, nosotros vamos a estar muy atentos porque va a estar directivos, es la noticia de este momento en la Liga Nacional, mi viejo. Vamos a estar atentos para enlazar con Osorno. Es la primera vez que pasa algo así, ¿no? En Osorno la primera vez. Pero a nivel nacional, digamos. No tengo antecedentes de que alguien no se presente por sueldo en pago. No sé, si el Rafa, que maneja noticias también del baloncesto, ya pudiera. Lo vamos a convidar. Sí, lo vamos a convidar si. Pero sin almuerzo. Venga a hablarnos. Sí, convídalo un poquito, dale. Señor Marco, ¿no? Sí. Estamos antes de entrar acá nuestro colega Juan Rafael Maldonado, mi tocayo, oye, que maneja muy bien el tema también del baloncesto. Se da una situación, noticia nacional, Osorno, el básquetbol osornino puede pasar de alegría a luto porque puede ser suspendido. Cayó en default. En 2 años y pagar la multa que corresponderían como a 4 o 5 millones de pesos por no pago de sueldos. No se presentó a jugar primero ante Abancud y ahora arriesga con Castro. Rafa, ¿tú tienes algún antecedente por ahí de algún otro hecho de esta característica? Al menos nosotros no es la primera vez. ¿Y que en la historia del básquetbol? ¿Sabes lo que pasa, muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo conversaba por interno con un ex integrante de ese equipo hace un rato. Ya. Y yo le decía, los que manejábamos un poco esta información, pensábamos que iba a pasar en algún momento. Pero no tan pronto. Yo veía esto al final de la temporada, pero pasó muy... ¿Cómo que iba a terminar? O sea, Osorno deportivamente le dio como el forro, seamos francos. Sí. Está colista, tiene la peor campaña, tiene peor campaña incluso que Lucé. Que Lucé ha ganado 2 partidos en la temporada. El problema para Osorno se arrastra desde el año pasado. Y acá hay deudas que no fueron canceladas al final de la temporada pasada, que no han sido sinceradas y se han ido simplemente arrastrando. Es un efecto dominó. Ahora, el problema de eso no es solamente eso, sino que los dirigentes ahora bajaron los brazos igual. Pues. Claro, yo creo que eso es lo más grave. Ya. Ah, porque por último, las dirigencias anteriores ya renunciaron cuando no había margen. Pero en el fondo había espacio para seguir, para que otros tomaran la posta y siguieran peleando. Sí, claro. Hoy día lo que vemos es un desánimo, bajar los brazos, esperar las penas del infierno. Y el tema es que definitivamente Osorno puede caer muy bajo, puede perder su cupo en la primera división de la Liga Nacional. La franquicia. Tener que empezar desde cero. Aquí hay que, la crisis de Osorno hay que mirarla en 2 capítulos. Uh-huh. El primero, el 2014-2015, cuando precisamente se hace esta distribución de franquicias, presentan un proyecto de la dirigencia de Osorno y quedan afuera. Y condenan a Osorno a tener que ir a pelear una invitación con Puerto Varas en la Liga Saesa. Invitación que la gana Puerto Varas en Osorno, jugando la final, ganando la Liga Saesa en Osorno y quedándose con ese cupo. Pero que no era un cupo definitivo. De hecho, Puerto Varas, habiendo llegado a semifinales de la Liga, quedó fuera en la temporada siguiente y tuvo que ir a pelear el cupo a la segunda división. Osorno quedó fuera, al año siguiente recién pudo tomar el cupo, ganándolo en cancha, en la segunda división de la Liga Saesa. Sube, pero ahí empieza la debacle económica. Osorno a esas alturas había logrado conformar un equipo dirigente, levantaron el equipo. Osorno se convirtió en un producto comercialmente muy potente en el básquetbol. Claro. Ah, llegó a ser campeón de conferencia, ganaron la Liga Saesa. O sea, era un tren deportivo impresionante con un equipo que funcionaba de memoria, con Rodrigo Muñoz, con Juan Fontena, con Mauro Chenoni y otros nombres. Pero algo pasó. Sale esta dirigencia. Hay un nombre, Carlos Moraga. Sí, correcto. Carlos Moraga era el director deportivo de Osorno, o el gerente deportivo. Se aleja Carlos Moraga y su equipo, y parece que Carlos Moraga tiene secreto porque él se fue a trabajar a Las Ánimas, y miren dónde están Las Ánimas hoy día. De hecho, se rumorea que Carlos Moraga va a abandonar Las Ánimas al final de esta temporada, y ahí empieza a tiritar el club, ¿no? Vamos a ver qué tan fuerte queda la estabilidad económica, administrativa y deportiva de Las Ánimas para ver si sin Carlos Moraga va a poder sobrevivir. Claro. Pero una cosa para mí es clave. Moraga logra armar económicamente Osorno Basketball. Va a Las Ánimas y hace lo mismo. Las Ánimas era un club pequeñito y miren dónde estaba en Chile. Clasificó, además. Y al contrario, se va Moraga a Osorno y comienzan los problemas y se han sucedido a los directorios y no han logrado resolverlos. Y acá, por favor, las víctimas son muchos. Pero las principales son los jugadores, los integrantes de cuerpos técnicos, gente a la que se les debe dinero. Ayer Rodrigo Muñoz, el capitán del equipo, publicaba en su Facebook personal que a él le deben sueldos desde ¿cuándo? Desde agosto del año pasado. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. La verdad, la situación es re compleja. Y así a Muñoz, a Fontena y a otros elementos. El técnico que contrataron el último después de la salida de Rodrigo Isbeck no fue aceptada su inscripción por la Asociación de Entrenadores de Básquetbol de Chile. Entonces, al final, ¿uno qué es lo que ve? Improvisación en lo deportivo, Muchas ganas de hacer cosas por parte de los dirigentes, pero poca credibilidad y poco conocimiento. Yo diría, la Plaza de Osorno está, como lo decíamos en el informativo hace un rato en Radio Sago, en estado de paciente terminal. Claro. Ah, uno pensaba que Osorno iba a perder la categoría en cancha, jugando en cancha. No salvándose como la temporada pasada frente a San Puerto Montt. No, ahora la perdía, porque deportivamente, la verdad, el equipo no caminaba. Pero uno ve que la puede perder antes, porque Osorno puede quedar eliminado de la liga esta semana. Si hoy día no se presenta sí. ante Castro, se reúne el tribunal y le baja la cortina. Así le baja la cortina. Dos años de suspensión. Y para volver en segunda división. Claro. Entonces, oye, y lo otro es que, como te decía recién, el comunicado de los dirigentes no te deja mucho más que esperar en todo caso, porque ellos ya no pueden hacer más. O sea, ellos, el comunicado dice que ellos ya no pueden seguir haciendo más cosas, que sacaron plata de su bolsillo para en algún momento parchar la situación. Uh-huh. Y claro, obviamente mucho corazón pueden tener, pero tampoco pueden dejar de dejar sin dinero a su familia. No, si estamos de acuerdo. Sí. Y además alegan de que el municipio no les da el apoyo. Ojo, estamos hablando de... Esta es la misma discusión que con Deportes Puerto Montt, con San Puerto Montt. Y la gran pregunta, instituciones privadas que se rigen por estatutos, no son deportivos municipales, no, son instituciones privadas, fundaciones, clubes deportivos, instituciones... Exactamente. Que la pregunta de millones, ¿reciben apoyo del municipio? Sí. ¿Monetario? Sí. ¿Y también de otro tipo? También. Porque el uso del gimnasio... Logística, eso, todo eso. El tema es... ¿Puedes tú armar un presupuesto de una institución deportiva solo a partir del apoyo municipal? Yo creo que no. No, esa es una gerenciación muy mala. Una empresa, digamos, no puede depender de un mecenas. Claro. No puede ser así. Entonces, de repente, cuando nosotros, como claro. dices tú, empiezas primero a ir a tocar la puerta a la municipalidad, y si es que la municipalidad te dice, te ofrezco 50 en vez de 100 que te di el año pasado, empieza a tiritar los equipos porque ya no están en condiciones de solventar una campaña. Además de que, ojo, la Contraloría está muy encima de los municipios respecto de estos aportes a instituciones privadas. Está todo muy normado hoy en día, desde la perspectiva administrativa muy transparente. Y además las necesidades crecen. En Osorno ya no solo es Osorno Básquetbol, está Español de Osorno y está el Club Deportivo Social y Cultural de Osorno. Solo por darte tres instituciones que estén en el ámbito del básquetbol. Exacto. Entonces, el municipio obviamente no puede privilegiar una sobre otra y tiene que o las apoya las tres o no apoya ninguna. Claro. Acá el caso de Puerto Montt es lo mismo. Está CEP Puerto Montt y hoy día también Pumas, que en base a méritos deportivos podría bien también alegar un apoyo municipal tan potente claro. como que se le da al Club Escuela de Básquet del Puerto Montt, y que entiendo que el municipio lo está entregando. Y seguramente va a ser una pelea a corto plazo, yo creo, igual si los Pumas llegan a tener una buena participación, van a decir, oye, ¿por qué a ellos y por qué no nosotros? Oye, y es un tridente, por ejemplo, es un tridente, disculpa Rafa, sí. en otra disciplina, Deportes Puerto Montt, que también genera su caudal en base a un aporte, entiendo, de la municipalidad. Porque uno debería pensar, ok, reciben un aporte municipal, un impuesto en base a los impuestos, permisos de circulación y otras cosas que las paga usted, las pago yo. Ok, ¿yo estoy de acuerdo con que se invierte en deporte? Claro que estoy de acuerdo. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es la vuelta? ¿A cuenta de qué se entrega el aporte? En el caso de los clubes de básquetbol, abren entradas, obviamente, pero claro, cuesta llevar probablemente a delegaciones de jóvenes a los partidos. Pero sí van los jugadores, hacen escuelas, dialogan, entregan sus conocimientos en el deporte a los estudiantes. En el caso del fútbol, bueno, en el fútbol, en Deportes Puerto Montt, acuérdense que la figura era de que el aporte de la municipalidad de Puerto Montt iba para la formación de los jugadores de Deportes Puerto Montt, ¿sabes? Sí, la división inferior. Pero esa plata a la vez se triangulaba para el primer equipo. Que lo hacen todos. Pero ese enjuague era interno. Técnicamente la modalidad era municipalidad cadete de Deportes Puerto Montt, claro. Y ahí termina. Muchachos, vamos a establecer un trabajo en concomitancia. Hay dirigentes de Osorno Básquetbol, porque esto, como decía Rafa, ya huele a fiambre. Exactamente. A fiambre. Vamos. Con esta circunstancia que ustedes tomaron de no presentarse, es un castigo a la ciudad, porque, a ver, el club Osorno Básquetbol, si hoy día no se presenta, queda desafiliado. Desafiliado, o sea, y no habría básquetbol en Osorno durante 2 años. Entonces, ustedes no buscaron una forma, porque ustedes son empleados. ¿Qué es lo que hace un empleado cuando no se le paga? Demanda. Demanda a la empresa en forma legal. Al final es peor igual. Es que yo creo que no, porque lo deportivo con lo legal no va de la mano. Pero es que si nosotros... Tú sabes que la justicia en lo deportivo es distinta a lo judicialmente civil, a la justicia civil. Entonces, ¿ustedes no tomaron esa decisión de demandar al club? O sea, nunca, en el fondo, porque nosotros también queríamos seguir, nosotros queremos... ¿Tú crees que yo quiero que Osorno desaparezca? Yo creo que no. ¿Cómo voy a querer eso? Pero yo hago una pregunta, ¿cuál es la realidad del club? Entonces, el club que siga, sigamos, perfecto. El club queda en primera. Y el otro año, cuando quieran jugar Liga Nacional, los jugadores que lleguen no van a poder cobrar porque le van a estar pagando a los jugadores que se fueron. Bueno, entonces es una bicicleta. A eso voy. En agosto, cuando va a comenzar la Liga Nacional, en agosto o septiembre se presenta el certificado de deuda de cada club. O sea, usted tampoco puede, no se pudo llegar a una conversación de decir, ¿sabe qué más? Nosotros terminamos con las botas puestas, pero busquemos una forma de... Porque yo digo una cosa, si el club desaparece, no le van a pagar ni uno. Es que es lo que te digo. No le van a pagar ni uno, ni uno. Sí, ¿por qué no va a haber? Perfecto, es que es lo que te digo, Lalo. Pero ¿quién me garantiza que a mí nosotros terminamos? ¿Quién nos garantiza que también que nos van a pagar? Si no tienen ningún peso concreto, ninguno. Una persona ayer escribió en Facebook, puso, no, que como los jugadores de Valdivia y como los jugadores de Ancú, igual se les debe plata. Te voy a dar dos ejemplos. Ancú, la municipalidad le aprobó 50 millones de pesos. Y en el gimnasio juegan con 2.000 personas. Plata concreta. Exacto. Concreta. Sí. Valdivia. Lo dijo Renato ayer. Valdivia, 800, 700 abonados. Firmó con Colún. Plata concreta. Exacto. Osorno, campaña para abonados para un fin de semana. 2.000 querían hacer. Compraron 200. 200 abonados. Absolutamente de acuerdo. Entonces, nunca hemos tenido plata concreta. Me dicen, no. ¿Cuál es la solución? Mira, nosotros tenemos el 19, me dice el... Pero usted que está en nuestra sintonía de Onda Deportiva de Radio Sago, grave problema se vive en Osorno Básquetbol. Rodrigo Muñoz, capitán del equipo osornino, está en los estudios de Onda Deportiva en Osorno. Estamos enlazados. ¿Es algo concreto para nosotros como jugadores? A ver, Rodrigo, para poder empatizar con lo que pasó ayer. Porque yo creo que todavía no se dimensiona. No se dimensiona todavía. Yo creo que no solamente Osorno perdió 20-0, que es lo legal. Creo que perdió por goleada. Y no solamente los dirigentes actuales, no solamente los jugadores en la toma de decisión, sino el deporte completo. Pero mi pregunta, para poder entender tu postura, y en la cual yo concuerdo que ningún trabajador trabaja por bolita... Ojo, no es mi postura, no, pero todos los jugadores. Pero eso te digo yo. Tú estás representando sí, como obvio. Capitán... Obvio. En el... obvio. Claro. Obvio. Yo también voy al otro lado, o sea, porque si uno empatiza, esto es una alerta, una llamada de atención, de decirse que más yo no puedo seguir trabajando porque quiero mi remuneración, lo cual es entendible. Pero si no lo presentamos hoy día, el club desaparece. Y a lo que voy yo, si el objetivo de los jugadores es poder recuperar o llegar a un acuerdo, o como tú dices, que se vuelva la seguridad de decir, señor, mira, en tal parte viene este recurso, creo que, y lo conversamos ayer, el club desaparece. No se va a pagar nada, dijo. No se va a pagar nada. Pero es lo que te digo. Pero es que ellos no tienen una plata concreta, po. Porque si a nosotros nos dijeron, mira, la Muni va a poner los 50 millones el 4 de abril. Perfecto, nosotros jugamos, créeme que jugamos, pero porque vamos a ver que el 4 de abril va a salir una plata. Pero aquí no tienen ninguna plata concreta. Exacto. ¿Sabes qué? Mira, nosotros en este momento estamos transmitiendo para Osorno y Puerto Montt. Y yo lo decía el día de ayer, a través de Radio Sago, lo decía el día de ayer. Aquí todos pierden. Todos pierden. Todos. Nosotros ayer tuvimos que estar saliendo al aire, cortando nuestra programación. Hay economía también acá dentro de la radio. Entonces nosotros también salimos perjudicados. Salen perjudicados ustedes. Sale perjudicada la ciudad. La gente de Ancú que tuvo que viajar. La gente de Ancú, pero ganaron. Respecto a eso, déjame aclarar una cosita. Nosotros jugábamos el martes, nosotros el lunes en la noche le dijimos la situación que estábamos, lo que queríamos. Entonces ellos el martes sabían todo el día, el martes se pudo informar al mediodía que los jugadores no se iban a presentar. Lo que pasa es que Ancú igual tenía que venir a presentarse, sí. Igual para ganar por secretaría, el partido. Obvio, el equipo tiene que presentarse. Tiene que presentarse. Ahora, yo digo una cosa, yo creo que aquí ustedes no le creen a nadie en el fútbol. Porque si alguien llegara y le dijera, oiga, yo en mayo les tengo, no sé, por 3 millones de pesos, voy a aportar con mi empresa, ustedes ya no creen, esa es la verdad, ya no creen. ¿Sabes a lo que me refiero? Que en este mes hay dirigentes que pusieron 30 y tantos palos. Hay un dirigente que puso 30 y tantos palos. Claro. Entonces, si no es un tema con los dirigentes tampoco, es ahora, un tema que el club, la gente, la ciudad ahora, no da para ahora, tener deportes. Ahora hay una cosa. En diciembre se presentó se regularizó, según lo que conversaron los dirigentes, todo el tema de rendiciones, que cuando se pasa la muni pasa plata, la municipalidad pasa plata, hay que rendirlo. Y creo que se hicieron tres rendiciones para quedar impecable en diciembre. Se presentó un proyecto en diciembre con el tema de la Pascua y Año Nuevo, pasó todo este jaleo. La cosa es que fueron la semana pasada y dijeron que hay que presentarse de nuevo, porque ya pasó el 2018, tiene que empezar el 2019. Entonces también hemos tenido ese tipo de temas administrativos. Entonces, a nadie se le crea, Carolico, yo creo. Así es, y no se saben muchas cosas. Nosotros tomamos una decisión, pero ponte tú, yo te digo, nosotros jugábamos. Ustedes saben que el club igual se iba a pique. Yo anoche tuve una conversación con Irán Arco. No han depositado dos cuotas de que tenían que pagar de Yao López. Entonces FIBA ya tiene que hacer una resolución. Eso vencía hoy día, 6 de febrero. Tengo entendido que era. Incluso eran 6 semanas. Lalo, tenían que pagar la semana pasada las cuotas y no pagaron. O sea, pagaron $8,000. Pagaron 5,000. O 5,000, claro. Pero después tenían que pagar de nuevo y eso no se pagó, dos cuotas. Exacto. Me lo dijo ayer el presidente de la federación. Sí, pero Irán ahí, yo con Irán. Tengo mi reparo, bueno, porque está de intereses creados. Perfecto, crear. Pero me... Perfecto, lo que de quiera, todas maneras, pero de todas maneras. De todas maneras, perfecto. De todas maneras. Pero me dice que FIBA tiene que hacer una resolución, entonces ya nosotros... Pero mejor que nos vayamos por la FIBA que por algo interno. Sí, totalmente. O sea, si nos cortan la cabeza de la FIBA es algo dirigencial. Si nos cortan la cabeza hoy día por no presentarse va a ser porque a usted van a cargar con la culpa. Yo estoy cargando con la culpa hace mucho rato y asumo porque soy el capitán y listo, y cuando me tocó fui el más querido y hoy día voy a ser el más odiado y tengo que asumirlo nomás, si ese no es el problema. El problema es cómo se soluciona el deporte en Osorno. Exactamente. Porque todos hablan de jugar, sí, no jugar, sí, pero cómo soluciona el deporte en Osorno. ¿Por qué Provincial Osorno en fútbol está como está? Exacto. Eso que dices tú de los jugadores que se fueron, ¿han cobrado un peso hoy día? Nada. Ya, pues. Nada. Entonces, ese es el problema. Absolutamente. Pero la gente fanática del fútbol... La gente que opina es muy poca la que va al estadio. Es la gente de afuera. Pero la gente fanática del fútbol está preocupado por el chico que no le pagaron hace un año, o está preocupado por su equipo de ahora. Está preocupado por el equipo de ahora. Claro, entonces el que no cobró ya no le importó, pues, y pasó y listo. Claro, entonces claro. Es una bicicleta. Es lo mismo, todo el rato lo mismo. Entonces después Muñoz se va a ir, Fontana se va a ir, Coro se va a ir, Canicura se van a ir, y listo, y pasó. Y hay que pagarle a los otros, y vuelta lo mismo. Entonces van a haber demandas, cartas a la liga. Pero yo creo que por ese lado, Rodrigo, yo insisto, hemos estado con jugadores que han estado a lo mejor con mucho más problemas. Ustedes hubieran visto la casa de Pichil y se mueren. Te digo, lo contó, con todo lo que me has contado tú, que es cierto, es real, pero... Tremendo, tremendo. Y nunca se tomó esa decisión. ¿Sabes por qué? Porque ellos no decían, Eugenio. Lo que pasa es que nosotros somos jóvenes que queremos seguir en esto del fútbol. Y si nosotros nos vamos, nos van a cortar la cabeza. El tema dirigencial es un estamento que en medio está hasta conspiratorio en algunas cosas, se ponen todos de acuerdo. ¿Tú no sientes que vas a salir perjudicado ni ir a buscar pegado a otro totalmente, club el otro año? Totalmente, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué le digo yo a la persona que le tengo que pagar el arriendo? ¿Qué le digo? Que no voy a seguir, pero que me espere 2 meses para pagarle, para no salir perjudicado. ¿Qué le puedo...? Dime, ¿qué le puedo...? Tacho el abrado, ¿qué tiene que hacer ahora? Que debe 2 meses de arriendo y 2 gastos comunes. Exacto. Se está yendo a Talca porque no tiene ni un peso. ¿Qué tiene que decir él? No, pero yo voy a seguir por amor a la camiseta. No. Si nosotros no vivimos de amor a la camiseta. Muy bien, eso es parte de este grave problema que se vive con Osorno Basketball. Salió a colación también lo que vive Provincial Osorno en fútbol, Luis Avendaño, que es similar, ¿ya? No son hermanos, pero son familia en esta grave situación. Por eso es que Osorno Basketball, ¿cuántos años hace que está en el fútbol amateur, con el respeto al fútbol amateur? ¿Cuántos años más o menos? ¿Unos 10? Por lo menos. Por lo menos. Quienes vimos caer ahí, transmitiendo en Onda Deportiva, hace varios años que Osorno... Incluso había vuelto a esta división profesional y volvió a Foja Cero nuevamente, volvió a la tercera división, porque no hay gerenciación, no hay un trabajo de fondo ahí, y esperemos que... No sea, es como de perogrullo. Uno sabe que no la va a ver, pero uno dice, ojalá haya algún tipo de solución. Redondeamos el tema, estamos a la espera del contacto con, iba a decir Vallenar, pero es Zapallar, Luis Avendaño. Donde iba a ir, pero no fue. No, o sea, invitaciones habían, con todos los gastos pagados, buenas lucas, pero usted sabe que yo no viajo en verano para allá. Aparte que usted no se mueve por la plata. No, a mí me gusta transmitir así, ahora que me pagan bien. Oiga, bueno, dándole una vuelta de tuerca a este asunto, la foto que estamos viendo en Osorno es la que puede pasar aquí en Puerto Bueno en cualquier momento. Claro. Me parece de que gracias al FAN Municipio de Deportes Puerto Montt, se ha mantenido el club de Puerto Montt, Deportes Puerto Montt y el CEP de Puerto Montt. Y como decía su tocayo Rafael, los Pumas también seguramente van a pedir un poco de ayuda en algún momento. Seguramente ya la pidieron y le están ayudando de a poco. Pero yo creo que hay que ponerse en alerta, por lo menos aquí en Puerto Montt, porque cuando hayan votación y cambio de administración, si hay un cambio de administración, a lo mejor la figura de ver diferente el deporte puede suceder, y ya lo que le estaban aportando a los clubes de acá de la zona termina siendo inferior, y ahí vamos a empezar de a poquito a secar lo que es el deporte profesional, tanto en el básquet o en el fútbol y a lo mejor otras disciplinas. Efectivamente. Fábrica de masas La Mami Rosa, ventas al por mayor, te espera con los mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Visítenos en Chorrillos 1198, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctate al WhatsApp más 569-3055-2875. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. En el Nacional de Fútbol, cambiando de disciplina deportiva, nos representa el cuadro seleccionado de los Mormos Sub-17. Evento que se está jugando, evento del balompié, en la linda localidad de Zapallar, en el estadio Catapilco, ahí. Catapilco. Había, no sé si una composición musical que es el cura de Catapilco. Ah, no sé. Ya. No sé, tan se me vino. Ya. Y nos había ido más o menos nomás. Un empate y una derrota. Y con el resultado. 50% rendimiento. Claro. Así es que vamos a estar atentos al enlace con Héctor Tito Caileo, porque nos interesa que ojalá nos clasifiquemos por Luchito Avendaño. O sea, como equipo representante de la, claro, de la región siempre. Y me parece que Tito ya está. Ya ¿en línea, dijo Maradona? Sí, claro, así decía Maradona. Ya tenemos a nuestro colega. Yo siempre soy un agradecido de Héctor Tito Caileo. Y que también hemos hecho trabajo juntos durante muchos años, ¿eh? Especialmente para el medio que representa, como lo es Soberanía Radio de Punta Arenas. Y acá, Tito, estás transmitiendo, la transmisión es allá en Zapallar, entiendo que estás doradito ahí, en este momento, debajo de una palmera ahí. Está coloradito. Está... Tito, ¿qué tal? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Cómo ha estado ahí la situación de el fútbol ahí de Sub-17? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Para ti, para... Luis Avendaño está acá a mi lado. Todos los colegas que te acompañan hasta la de la tarde. Nosotros así estamos aquí en la quinta región, en la comuna de Zapallar, provincia de Torca, región de Valparaíso, viviendo lo que es el campeonato nacional. Hace ya una semana que estamos acá instalados en este campeonato nacional Sub-17 que organizó la Asociación de Fútbol de Unión del Pacífico de Capallar, donde ya estamos llegando, están quedando los 8 equipos, comenzaron 16 y el día viernes ya se comienza a jugar lo que ya los cuartos de finales de este interesante campeonato nacional, Rafael. Oye, Tito, y con respecto al representante, obviamente, de la región de Magallanes, ¿cómo está? ¿Pasó a la otra fase? Quiero que nos cuentes también, entre otros, ¿qué pasa con nuestro representativo de la décima región, la sub-17 de los Muermos? Me esperas un segundito, estimado amigo mío, porque estoy con Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos alternadores y arranques, fono 23-27-180-95, atención de 9 a 13, de 15 a 19 horas, le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Está desde Zapallar Héctor Tito Gaileo con el reporte. Tito, quedó entonces ahí plasmada la consulta. ¿Qué pasa con el representante de allá, de tu linda región de Magallanes, donde te ha acogido durante varios años? ¿Y qué pasa con nuestro representante acá? ¿O tienes el listado de los 8 que ya quedaron? Tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere que le dé primero? Dame la mala, siempre soy arriesgado. Ya. La mala es que la comuna de Los Muermos, que representa la región de Los Lagos, se fue ya para la casa. Están viajando en este momento rumbo a Los Muermos, la cual anoche, por supuesto, empataron. Comenzó este campeonato bien para la gente de Los Muermos, ¿eh? Comenzó bastante bien el día viernes primero, a eso de las 19 horas, ahí en el estadio de Catapilco, porque son 4 canchas que se están utilizando en el campeonato nacional, ¿eh? Catapilco es una, donde Muermos hizo en el grupo C, estuvo con Puerto Aysén, y fue el equipo local de aquí de la quinta región, campeón de la quinta región, que ganó el derecho propio en cancha, y Machalí de la sexta región. Comenzó bien Los Muermos, ganándoles 3-1 a la gente de Puerto Aysén, y el mismo día jugó y juega con Machalí, ganó el equipo de Machalí por 1-0, donde Muermos comenzaba a soñar de estar en la otra fase ya de este campeonato nacional. Y continuó su participación el día 3 de febrero, a esas de las 21 horas, ahí mismo en el estadio de Catapilco, estadio municipal, por supuesto, cuando enfrentó el equipo de Hijuela, el equipo local, perdiendo por 1-0. ¿Eh? Jugando bastante bien los Muermos, pero los goles hay que hacerlos, no merecerlos, como se dice, y Muermos cayó frente al equipo de Hijuela por 1-0. Y Machalí empatada a 1 con la gente de Puerto Aysén. Y así Muermo llegó a su tercer partido el día ayer, fase grupal, donde enfrentó a las 19 horas Machalí, los Muermos, donde Muermo prácticamente tenía que haber ganado, la única opción que tenía, un empate a mí le favorecía, pero todo dependía del resultado de fondo. Y Muermo jugó prácticamente con el mismo estilo que venía jugando, en la cual estuve. Me conoce Rafa. Sí, correcto. Le hice un par de entrevistas el primer día al director técnico, muy agrandado. Puedo usar el término. Sí. Y la soberbia empezó desde acá. Desde acá. Sabes que uno ya es zorro viejo en estas cosas y analiza profundamente el andar de los directores técnicos, ¿eh? No solamente los chiquillos, sino que la forma, ¿eh? Pero ya. Humildad no existe en esa persona, ¿eh? No. Y él, fue el que perdió el campeonato nacional, el que dejó eliminado prácticamente a los Muermos. Algunos dirán, no, si los jugadores son los que juegan, es verdad, pero el que le da la instrucción, el que para están los juegos, es el director técnico. Muy, muy levantado el amigo Zúñiga, ni siquiera me fue tanto el apellido, porque me dejó mucho que desear, ¿eh? Él lo perdió, incluso salió expulsado en el segundo partido. Ayer, por supuesto, realmente estuvo en la banca, pero le hacía toda, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Le preguntaba acá a los colegas de la radio Los Muermos, donde estuve cooperándole en las transmisiones. Pituteando, señor, pituteando. Le estuve comentando de que si era preparador físico, era utilero, era masajista, kinesiólogo, psicólogo, presidente de la delegación, la hacía toda. Ya. Pero, y me voy contento, o sea, triste a la vez por la gente de Los Muermos, por los niños, porque anoche ellos, en el bus que veníamos de Catapilco, ellos decían, nosotros podríamos haber seguido avanzando, pero estuve a punto de decirle, mire, niño, aquí usted no lo perdió, lo perdió su director técnico. Para no haber más. El desorden venía muy triste, y eso es entendible porque ellos vienen con una ilusión. Estuvo el alcalde de la comuna el primer día, tuve la suerte de conversar con él. Él también venía muy esperanzado, pero yo creo que la gente de Los Muermos, hay gente capaz, gente capacitada, gente que puede hacer un trabajo bueno. No hay que mirar a otras comunas, sino que hay que darle el chance. Pero Muermo anoche se farrió la oportunidad y los farrió. Machalí comenzó ganando, y uno de los que yo criticaba y me dieron toda la razón anoche, Los Muermos, yo creo que por las redes sociales me hicieron sentir y me hicieron dar la razón en un momento determinado, porque ¿ya? El chico Gervasio, Chico Vergara pasó este último hombre de los Malmos, que creo que es refuerzo central, mide 1.85 m. Sí, sí, sí. ¿Qué hace usted como director técnico, Rafael, cuando hay un tiro a esquina? ¿Qué le diría al chico Vergara? Que vaya a buscar el cabezazo, que vaya a buscar el cabezazo, que presione a los defensores. Hay que en todo el campeonato no lo vi, yo lo reclamaba porque Muermo no tenía cabezadores. Y anoche, por supuesto, cuando perdí el partido, Muermo subió a este niño, subió. Ya. Hizo la jugada del cabezazo y habilitó a un compañero y consiguió el empate. O sea, ahí me dio la razón. Me dio la razón de que por qué uno lo no tenía poder de. Claro, no, Muermo no tenía. De pivoteadores ahí. Claro. Mm. Exacto, como lo dices tú. Pero me llamó mucho la atención y yo le pregunté al arquero Santana, buen arquero, ¿ah? Buen arquero de los Muermos, que creo que está haciendo las inferiores de Deportes Portón. Sí. Que pertenece al Club Deportivo Minnesota de los Muermos. Está haciendo muy. Javier Santana. Exacto. Javier Santana Hernández. Exactamente, muy muy buen arquero, ¿eh? Y anoche se pegó una chambonada de esa de que chambonada, pues la chambonada es Pato Toledo, síndrome chambón. No sé si quiso salir, esperó otra cosa, pero fue la clásica jugada de gol que tuvo la gente de Marchalí y se quedó prácticamente y le costó el gol, ¿eh? Y ahí no quiso conversar con nosotros, pero sí para el otro medio que usted conoce. Correcto. ¿Sí? Llegó declaraciones porque a lo mejor él pensaba que nosotros lo íbamos al liquidar con algunas preguntas porque ellos supieron la... Se pegó la falla. Se pegó la falla y le costó el gol a la gente de los Muermos, o sea, él lo reconoció, pero... ¿Y la eliminación a la vez? Y la eliminación, porque si Muermo hubiese tenido ese arco invicto y salió el gol de ellos, Muermo clasificada. Pero son cosas del fútbol y así se escribió la historia una vez más de la gente de la décima región, porque Muermo... una selección regional, ¿eh? Sí, pues, representando a la región de los Lagos. Se reforzó con varios chicos de Acu, con dos, tres chicos de Frutillar, de los mismos Los Muermos, de Puerto Montt, o sea, trajo una selección regional. Oye, ¿el coreano fue a jugar igual o no? Y eso es lo que decían los colegas acá. ¿A OM? Que le llamaban la atención que no lo puso casi nunca titular. Jugó ayer un par de minutos, pero no era titular, ¿eh? No fue titular y... Tengo entendido que allá la décima región jugó por Puerto Montt, después Castro, hizo un buen eliminatoria, pero acá... No lo colocaba, no era titular. Exactamente. Entonces, ¿para qué lo pide? Si es un buen jugador. Yo considero que es un buen jugador. ¿Ya? Le entiendo y le creo, Rafa, porque ustedes siguieron de cerca las eliminatorias, claro. Pero le vuelvo a decir, muy, muy soberbio el director técnico Los Muermos, no tiene resolución, no tiene capacidad de desenvolverse en el sentido de cómo... Está jugando su equipo, no entiende, o sea, él dio su idea y prácticamente nunca levantó su línea. Yo ayer conversaba, bueno, a pesar de que también es un pésimo entrenador, el Cholo, que eligió la selección chilena, la última que dio un espectáculo malo, que se hizo en Rancagua, no recuerdo cómo se llama, anoche me encontré con él, estaba mirando el partido al lado nuestro, ¿eh? Ah, ya, ya. Está, entonces, y él me decía, tenés tú la razón, me decía, no... ¿El Cholo el Roble? Roble, exactamente. Yo no sé cuál es peor, pues si es Zúñiga o Roble, o Zúñiga le copia a Roble, pero los dos son malos. Son de la misma escuela, pero claro. Roble me escuchaba la razón, y me decía que tenía razón. Y el día anterior, partido del segundo partido, estuve con el profe Arena, y tú me preguntarás que el profe, él en su momento joven, por supuesto, era un hombre adulto, de bastante edad, él jugó en Colo Colo en la época de los 60, por ahí. Ya. Yo lo conocí hace el año 94, cuando se hizo el campeonato nacional en Cabildo, el director técnico de Cabildo, incluso Cabildo salió campeón de Chile. Y me encontré, bueno, no se acordaba de mí, pero empezamos a conversar hasta que se acordó. Yo le pedí que comentara para la radio, Muermo, y él me encontraba la razón, me decía, Benito, la razón, tiene que levantar las líneas, subir las líneas, tiene que hacer la reflexión del director técnico. Y sabes que todos compartían sin... conversar con él, la actitud que tenía lo encontraban de soberbio, que era muy, muy petulante, sí. muy Eso igual, disculpa Tito, eso igual se vio acá en las canchas. Yo la única pregunta que le hice, ¿a quién le has empatado como entrenador? ¿Ya? ¿A quién le has empatado? O sea, ni siquiera ganado, ¿ya? Porque no había ganado nada y cuando tú levantas el ego sin haberle ganado a ninguno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, se nos va el tiempo, Tito. ¿Qué pasa con Punta Arenas? Punta Arenas, bueno, Punta Arenas está ubicado entre los 8 mejores de este campeonato. Enfrenta el día viernes a las 19 horas. Se cambia de escenario, Rafael. Ya. Las semifinales y las finales prácticamente se van a jugar en distintos estadios. Se va a jugar, por supuesto, ahora Punta Arenas juega ahí en acá mismo, por supuesto, pero juega con la gente de Concepción, que jugó el primer lugar en el grupo B, y el equipo de Zapallar, que dirigió técnico dentro, Mauricio Aro, el internacional magallánico, por supuesto. ¿Sí? Va a enfrentar al equipo Lautaro, la no en la región, así que va a ser un partido en Cachagua, se va a jugar ese partido ya en el estadio de Cachagua también. O sea, tú sigues permaneciendo allá en el balneario de Zapallar. No, lo que pasa es que, aunque usted no lo crea, aquí no hay tanta calor como ustedes se pueden imaginar. Acá corre una pequeña brisa y, como la gente dice, la vaguada costera, porque aquí está el mar. Sí. Pero si no, yo no he tenido la oportunidad, o sea, he tenido a lo mejor, pero desde que estoy trabajando para mi medio de comunicación, tengo que estar reporteando. Yo siempre digo que las vacaciones ya me lo tomaré. No, este no es el momento para estar vacacionando, ¿ah? Ya. No considero que venir a un campeonato nacional se venga a vacacionar. Yo, en lo personal, yo para veanito y no lo tomo así, ¿ah? Cailego, ¿pero a qué hora te levantas tú? ¿Te levantas? Aquí te voy a pillar. No, yo me hoy me comuniqué en la mañana y estabas acostado. 1:30, todos los días 1:30. Claro. Hago mi yoga un poco, entretenerme, mi cama, hago mi aseo, veo cómo está el clima, sí, pero yo no vengo de vacaciones, o sea, aquí hay gente que vienen de vacaciones, que aprovechan la instancia, claro, y se dedican a pasear, y... Pero tienes que, oye Tito, tienes que relajarte un poquito, camina un poquito, sí, ahí, porque no, hay... Sí, camino por todos lados, pero no... Ya, no has tenido tiempo para... Imagínate, podría para ir a descansar. Cachagua, podría ir a Viña, podría ir a Papudo, a Valparaíso... Sí, pues están todos en línea ahí. Pero no, la Ligua, Cabildo, no. Ya. No tengo, porque yo digo, ya llegar a mis vacaciones, y cuando voy de vacaciones voy a algún bar. Eso. Esa es la idea mía, pero... Y también te digo, la organización... Rafael... De 1 a 7 la organización... Bueno, pésima, ¿vale? Pésima. Ya. Pésima, porque... Te lo digo, porque... Hubieron 3 días que los chiquillos no tenían ducha, en la villa. No tenían ducha y tenían que irse a bañar al estadio. E incluso por eso se tuvo que dejar la villa al primer día de una reunión. Tensa entre los dirigentes de ANFA Nacional, encabezada por Justo Álvarez, y los dirigentes y la gente de Corral, se le fue en collera claro, a Nacional. Ahí le dijeron un par de verdades en las cuales se molestó mucho. Claro, porque son cuestiones básicas. Hay claro, cuestiones básicas. Que había delegaciones que están durmiendo en el suelo, Rafael, sin exagerar. La gente de Hijuelas, que es de la quinta región, abandonó la villa, ellos se fueron a Hijuelas, y de ahí ellos están concentrados en un colegio. Ya. Entonces, y también el equipo de Zapallar, el equipo de Unión Pacífico. Afortunadamente quedan cerquita ahí, pues. Claro, pero que lo que pasa es que eso no es la idea, no es la gracia. Sí. Porque de una otra forma favorece a los dos equipos locales, porque ellos están solos, nadie le mete bulla. Entonces, eso es lo que yo le hacía sentir a la gente acá. Y lo otro, de que, bueno, un campeonato nacional no hay caseta. Nosotros ya no estamos preparados, pero tú vienes a un campeonato nacional donde el gobierno regional te hace plata. Y también, por supuesto, otras cosas, que la alimentación, me han dicho que no es muy buena ahí en la villa. Porque siempre veo a los niños comiendo desesperadamente, completo, sándwich, o sea... Siempre andan con hambre. Y esa no es dieta de deportista, pues. Ah, sí, eso es correcto. Esa es dieta para buscar obesidad. Tito, se nos va el tiempo, tenemos contacto. No sé, mañana, pasado, ahí para que nos esté haciendo el reporte, ¿te parece? Como usted quiera, Rafael, porque ya me sabe mi número de cuenta y sabe de qué banco es. Puede depositar ahí. Cortito, Cailego. Un abrazo, hermano, a la distancia. Igual. O Peñi, mejor, pues, para que nos entendamos. Peñi, mejor. Estaría acompañando ahí, usted le hizo la campaña, lo muermo y yo estaría estar ahí. No, porque yo de un comienzo dije que no, no. Pero, Guido Altamirano anduvo de un 1 a 10, comparado con el otro colega que andaba, yo lo considero un 9. Ya, y se quemó un poquito la piel Altamirano, ¿no? Bueno, usted sabe que yo lo estuve en Angol, el campeonato nacional de los campeones, lo mandé a buscar, ya se había comenzado a broncear, incluso se iba a pintar las piernas, andaba acompañado. Sí, lo sé, no lo largaron solo. ¡Un abrazo, Tito! Bueno, chao. Trece minutos, se están faltando para las 15 horas, 3 de la tarde. Machalini hizo la gracia. Fábrica de masa La Mami Rosa, ya estoy contigo, Luchito Andaño. Fábrica de masa La Mami Rosa, ventas al por mayor, te espera con las mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Visítenos en Chorrillos 1198, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctate al WhatsApp, más 569-30-5528-75, Luchito Andaño. Entonces Machalí le hizo la gracia a los muermos. Sí, Machalí. Y lo mandó de vuelta para la casa. Exacto. ¿Sabe quién es hincha acérrimo de Machalí? ¿Quién? Sebastián Dávalos. Sebastián Dávalos. Sí, señor. Dijo que era muy asiduo de esos sectores, así sí, que le gusta mucho. Le gustó el fútbol que se estaba practicando ahí. ¿Qué te parece? Oye, una lástima en realidad que se venga tan pronto una selección que según lo que conversamos con su amigo el alcalde de Los Muermos, sí, pintaba para bueno. Amigo y además estos somos tocayos, ¿eh? Claro. Y no, bueno, lo conozco muchos años. En primera, ronda y de vuelta para la casa, es un fracaso. Claro. No, no se puede llamar de otra forma. Efectivamente. Así que, bueno, según lo que explicaba el reportero, el que está cubriendo este magno evento, el técnico de Los Muermos pecó de soberbia. Es un chico joven, pero tiene eso. Y le reventó la soberbia en la cara. Claro. Pero bueno, como dice usted, es joven, a lo mejor tiene que pasar estas situaciones como para que él tome conciencia que puede ser a lo mejor un mejor técnico. Pero en el intertanto termina por mandar de vuelta una selección. Y eso es lo que más duele, digamos, que por una soberbia poco explicable termine por llevar a una selección que representa la región de Los Lagos de vuelta para la casa. Seguramente el alcalde de Los Muermos va, como él es el presidente del fútbol igual, va a tener que tomar algún tipo de determinación, algún tipo de conversación con el entrenador para ver qué es lo que le falta o qué es lo que no le gusta, porque como decía él, el señor que fue a cubrir el encuentro, que el entrenador la quería hacer toda, seguramente es porque no tiene las personas a su lado que le den la confianza. Por lo tanto, ahí hay que analizar y ver qué es lo que necesita o qué es lo que le hace falta al técnico. Pero si en definitiva es solamente arrogancia, bueno, caminando no hace falta. Claro, ¿no? Oye, el ayudante técnico de ahí, porque uno dice, o usted dirá en su casita, bueno, ¿y por qué hablan de Los Muermos? Es que Los Muermos nos representó como región. Y lamentablemente no hubo equipo acá de la capital regional que nos haya podido representar bien allá. Pero en este tema, yo no sé si estamos en contacto con Nelson. ¿Al quién estábamos llamando? Y ¿Nelson Giporú? Claro, no, nuestro colega. ¿Otro Nelson? Claro, Nelson, Nelson Soto. A Nelson Soto. Y dijimos entonces, nos equivocamos acá. Nelson, aprovechando estos últimos instantes, estábamos con lo grave primero que está el tema en Osorno, y que tú sabes muy bien, el Abancud ganó por 20-0. Y está, si no se presenta hoy Provincial Osorno, claro, si no se presenta hoy, simplemente queda expulsado, puede ser suspendido por 2 años y pagar todas las multas por habida y por haber. Dos temas. Primero, esto de Abancud, que se vio envuelto en la no presentación de Osorno Basketball. Y en segundo, para que nos resuma, estimado colega periodista del diario La Estrella de Chiloé, sobre este campeonato que tiene, yo lo encuentro con carácter nacional, este mundialito de fútbol. Correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gusta saludarte, Rafael. Sí. Me gusta saludar a toda su sintonía deportiva, que siempre está atenta a este horario para conocer todo el deporte. Gracias, como siempre, por permitirnos contarte un poquito desde Chile, desde Ancud. A ver, vamos con lo primero, preocupante. El básquet chileno sufre de este problema de recursos económicos. Y más duele y entristece, porque uno puede tener su corazón, en este caso yo celeste, pero no puedo dejar de mirar y de apenarme por lo que pasa con Osorno. Ahí también el básquetbol es fuerte, ha sido también campeón de Chile, mal no recuerdo, el año pasado, sí, o antepasado, el antepasado, ¿cierto? Sí. Bueno, los jugadores de Ancud obviamente apoyaron a los jugadores de Osorno, porque en esta cosa se trabaja por dinero. Muchos de los jugadores basquetbolistas de Chile viven de eso, y que no les lleguen los recursos también es complicado. Mira, yo te voy a contar algo. Ya. Acá Ancud siempre ha tenido problemas de lucas, pero siempre siempre cuando ya la cosa empieza, como dirían en la casa, a apretar el pescuezo, algo se tiene que hacer. Ya. Acá se empezó a trabajar desde que se hizo público que estaba económicamente mal, se hizo una campaña, de hecho los recursos que se buscó acá para traer a Centeno salió del público, se llenaron los gimnasios, se está golpeando puertas a la salmonera, algo se está haciendo. No quiero decir con esto que está todo solucionado, pero se hizo un trabajo. En Osorno no han tenido lo mismo. Ah, y esa parte de decirte que ¿sí? espero que ya le hayan puesto los 50 millones que puso la municipalidad a Bancú, también. Ya. Luquita, entonces, en Osorno, que son más grandes, una ciudad más grande, tampoco está el apoyo. Yo escuchaba muy tristemente anoche al tesorero de Osorno. ¿Sabes tú que decía que han golpeado tantas puertas, que tuvieron que presentar otro proyecto, y que se entiende a los jugadores, porque los jugadores ya no quieren jugar, se entiende? 3-4 meses sin sueldo, es terrible. Ancud, sentimientos encontrados, porque esos dos puntos Ancud ya lo colocan nuevamente en carrera para estar dentro de los cuatro, de ganar hoy día, un poco complicado frente a las Ánimas, pero las Ánimas están jugando como 5 o 6 días o 7 días seguidos, lo más probable es que Ancud pueda ahí rasguñarle el puntito, y si no es así, bueno. ¿A qué hora es el partido, ¿verdad? Nelson? ¿A qué hora juegan? 20-30 ya. Sí. Puede que Ancud le gane, como puede que no, porque las Ánimas está imparable, pero más allá de eso, los jugadores con sentimiento encontrado, porque tampoco jugaron ayer, estuvieron esperando los 15 minutos correspondientes y después ya salió el comunicado de Osorno. Triste por el básquet, muy claro. Triste. Ojalá que Osorno se levante y ojalá que también el gobierno, el Ministerio de Deportes, de estas situaciones, Rafael, son instituciones que, si bien es cierto, son profesionales, también hay una mirada de trabajo de menores, no sé, también por aportar algo allí, creo yo. Claro. Es que terminando, se disculpa, la primera serie, la trizadura igual llega, esto es como un cristal, igual llega a las divisiones inferiores. De todas maneras, Osorno tiene dos equipos, uno que está jugando ahora en la B y otro que está jugando en el profesional. Lo más probable es que sea castigado. Y lo más probable es que en algún momento también se disuelva este Osorno básquetbol y aparezca otro Osorno y por ahí pueden postular, pero va a ser muy complicado, muy complicado. Y ojalá que se salven. Yo, hasta ahora, siendo no sé, cerca de las dos, o las dos, no sé a qué hora es, pero tengo entendido que no se presenta hoy día en la Unión, está jugando, ¿cierto? Sí, en la Unión. Y Castro de Valdivia se está trasladando hasta la Unión. Claro. Se va a presentarse cuando lleguen los jueces y si en 20 minutos más, o sea, si nos llegan, se presenta Osorno, obviamente, al margen que por partido me dijeron que eran 2 millones de multa. Dos millones, pues, claro, está cerca de 5 millones y 2 años de suspensión total de participar. Qué terrible, ojalá. Sí. Ojalá las autoridades, ojalá la gente que le gusta el básquet en Osorno, si allí es un gimnasio maravilloso, cuántos encuentros, bueno. Claro. Pero bueno, sí. Una tristeza. Nelson, hagamos una cosa. Mañana te vamos a molestar como Onda Deportiva de Radio Sago, que nos entregues el reporte del Mundialito porque se nos va el programa y también pedirte disculpas porque no estuvimos en contacto antes porque estuvimos en Zapallar con la eliminación del representante de nuestra región de Los Lagos, Los Muermos, y estuvimos de despacho desde allá y por lo tanto nos absorbió bastante tiempo, pero retomamos mañana con más calma, sí, con más tiempo el contacto. ¿Ya, Nelson? No te preocupes, para eso estamos y todavía el Mundialito termina el viernes, así que tenemos harto para conversar. Así listo. Que un abrazo como siempre a Rafael, a Luis y a todos los integrantes allí. Oye, gracias por tu valioso aporte y tu calidad profesional, ¿vale? Gracias, muy amable. Chao, chao. Ahí estaba Nelson Soto, periodista del diario La Estrella de Chiloé, que con nos deja el día también. Con la pelea de Osorno salió hasta el baile Ancud. Claro. ¿Te recuerdas que Ancud igual estaba pasando por esto? Sí. Por eso él hablaba globalmente que... Pero parece que los sueldos eran... O sea, las deudas de arrastre son menos. Ancud que las de Osorno. Claro. Ahora, yo lo que no entiendo... El estadounidense se fue con justa razón. Que no money, no play. Oye, chao. Pero lo que yo no entiendo es que... Si tú sabes que tienes deuda, ¿para qué sigues contratando con los mismos sueldos? Claro. O O sea, si obvio que no te va a alcanzar y en algún momento la bicicleta se te va a cortar la cadena y no vas a poder seguir pedaleando. Entonces, estás tirando de un elástico que se te va a cortar. Se va a cortar, pues sí. Entonces, claro, como decía el señor de esto de como tiradura de lazo, eso, ¿sí? De, con tombrista, ¿sí? Para algún lado los viejos van a ir de espalda. Claro, entonces como decía el señor Dancú en algún momento, ellos de a poco han ido saliendo de sus deudas, pero de Osorno Básquetbol nunca salió de las deudas. No. Empezaba un campeonato ya debiendo 4 o 5 meses de arrastre. Entonces ya ahora, si hay, como decía ahí el capitán de Osorno Básquetbol, se le debía de agosto. Muñoz, sí. De agosto del año pasado. Claro. O sea, yo no sé, yo entiendo que él debe tener algún trabajo anexo, porque tener agosto, como septiembre, vive. Octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, enero, 6 meses, ¿de qué vive? Entonces me parece que afortunadamente debe tener un negocio, algún aparte. Trabajo aparte. Mañana continuaremos tema que va a dar, porque no se presenta su programa, señor. Claro, se presenta o no Osorno, va del 90%, yo creo que la pelada va camino para allá, señor. Exactamente. Luchito Avendaño, digo, gracias por invitarme a tu programa. Sí. Oiga, alcanza uno hasta almorzar aquí, ¿eh? Sí. ¿Me invitaron a almorzar? Bueno, no. Muchas gracias. Será hasta mañana, si Dios quiere, cuando volvamos nuevamente a Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Buenas ¿Vamos tardes. ¿Vamos a todo el banco? Me invito. Sí, también. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.